Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, estoy en una época de compras y ventas, bueno, más ventas que compras, y quiero hablaros de Wallapop, que es lo que se está moviendo más, y algunas impresiones sobre Wallapop. Lo primero es que, bueno, hay mucho movimiento, es decir, la gente realmente acude a Wallapop, realmente compra en Wallapop. Lo único que, pues, bueno, al ser un mercado grande, es un mercado competitivo, con lo cual te van a arañar precios, te van a tirar. En mi caso, pues yo pongo precios muy buenos. ¿Por qué? Pues porque quiero vender cuanto antes mejor. Me interesa vender pronto para darle salida y hacer la renovación del equipo. Por supuesto, los consejos habituales son: pon fotos, buena explicación, piénsate bien el título, que sea llamativo, y intenta responder rápido, porque bueno, desde que lo puse hasta ahora, hoy es martes, he tenido varias ofertas en firme de gente que dice esto: bueno, esto ya está vendido, y luego en el último momento, mira, perdona, que no. Así que en general la gente bastante educada, excepto el primer tío que yo pongo el iPad Pro, lo he puesto a un precio muy bueno, lo puse a 550 y bueno, se quedó en 500, y me dice un tío: oye, te doy tanto, así, ni buenos días, te doy tanto. Y yo le digo: hombre, lo siento, pero creo que por el precio al que lo tengo, no voy a tener problemas en venderlo. A lo cual el sujeto me responde: anda, y vas a reventar de tanta seguridad, payaso. A lo cual yo le dije: muchas gracias y que tengas un buen día. Lo bloqueé y lo denuncié. En fin, gente desagradable y gente valiente que se esconde detrás de un chat. Normalmente son los más cobardes, los que tienen que llegar a los puños, se piensan muy bien con quién se miden. Así es la vida, amigos. Pero bueno, sobre todo contra ofertas de cambios. El Mac Mini, por ejemplo, que pensaba que ayer lo iba a vender a un señor que trabajaba en una ONG, ya teníamos incluso la cita, y al final pues no, mira, perdóname, pero el director no ha... bueno, se anuló, y al final a última hora llegó un tipo joven, se interesó, le bajé los 20 euritos, vino en la bicicleta, lo probó y se lo llevó y me pagó en efectivo. Otra cosa que me da bastante respeto es el tema de los billetes. Después de lo que le pasó al señor camionero geek, pues le podía haber pasado a cualquiera. Y más en una cosa como un Wallapop, que es un chat, y si te he visto no me acuerdo. Y más viendo que la policía ahí tiene poco margen de maniobra. Es decir, te la han colado, te toman nota, y me imagino que estarán esperando al próximo que se lo haga para pillarlo con las manos en la masa. Pero lo cierto es que a Tolo le han levantado lo que pagó, y maldita la gracia. Bueno, ayer me compré un bolígrafo detector de billetes falsos, que está muy bien porque tiene una luz infra, de esta luz ultravioleta, con lo cual se ven las marquitas que tienen los billetes, que yo no lo sabía, unas marquitas como arañazos, como pequeños arañazos, y solo se ven bajo luz ultravioleta. Y luego tiene un detector de la banda magnética que pita, pero como veis en el vídeo que grabé ayer y subí ayer, pues el sensor ese, pues la banda magnética debe ser tan poco magnética que se ve que lo pilla en una de cada 4 o 5 veces. Pero la utilidad real que tiene el bolígrafo detector este de billetes falsos es disuadir. Yo cuando, o sea, igual que mi comprador me mira el equipo que le estoy vendiendo y lo mira por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, cuando me pagan yo cojo los billetes y después de contarlos me pongo a mirarlos por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. O sea, igualdad de condiciones. Si la persona es un ladronzuelo, yo la estoy observando con un ojo y viendo si se pone nervioso. Y otra cosa, y si yo detecto lo más raro en un billete, aunque a lo mejor es real, pero si es un billete de curso legal, pero si yo detecto lo más raro en un billete, le doy la mano, le digo gracias por venir y adiós, muy buenas. O eso, o nos vamos a un cajero, me ingresa el dinero en un banco, en lo que sea, y yo le doy el equipo y tan amigos. Pero ante la más mínima duda, ¿sabes? La gente un poco se aferra, ¡ay, que lo vendo, que no lo voy a vender nunca! No, tranquilo, detrás de ese tío, si lo que estás vendiendo está en buen estado o en óptimo estado, como es mi caso, y el precio es bastante competitivo, tranquilo que es cuestión de tiempo. Que ese es uno de los problemas que yo tengo. Yo como vendedor soy un vendedor que quiero la pasta ya, soy consciente de que el equipo está perfecto, que está con su embalaje, que está con... Pero lo quiero vender cuanto antes. Por cierto, estoy aquí con el iPad en la mochila porque hoy se supone, si todo va bien, se supone que vendo el iPad y el Note 4. El Note 4 ese que compré ahí de segunda mano, que está perfecto, pues ahí lo tengo. Bueno, qué paciencia. El otro día, hablando con el señor Antonio Bru, a quien tuve el gusto de entrevistar en el podcast, pues me decía que él su iPhone y no sé qué otra cosa, y el Apple Watch, que lo vendió, pero dice, bueno, tardé en venderlo una semana y pico, mucha conversación, mucho WhatsApp, mucho regateo, pero lo vendí. O sea que aquí, paciencia. Lo que es anómalo es lo mío, porque yo normalmente en 2, 3 días, 4 días lo tengo vendido. Lo utilizo mis bases, la gente de Twitter, pero lo que me ha llamado la atención en este nuevo ciclo de renovación y de ventas es que al final Wallapop ha sido bastante más eficaz que los canales habituales de vidas en red, que son el Twitter, el podcast, el post, bastante más habitual. Y luego pasará por lo que pasa siempre, ¿no? Después de venderlo, hay gente que llega tarde, hay gente que se da cuenta de que, pues por ejemplo, en mi caso, pues el Mac Mini que vendía por 300 euros está fenomenal, el iPad, que si todo va bien, lo vendo por 500 euros, está realmente bien el precio, pero muy bien, y entonces, ¡ay, qué pena! Pero si estaba muy bien, yo te lo hubiera comprado, yo te hubiera dado 50 euros más. Y bueno, ya sabéis, ¿no? El yo te daría no es tan interesante como los 500 euros en la mesa. El otro día hablaba con Tolo, me decía, pues bueno, esa gente que tiene pájaros en la cabeza y se cree que por tener un producto de Apple no le vas a perder dinero. Lo cual es falso, es... Bueno, esto lo dice alguien que se lo ha escuchado decir a alguien que a su vez se lo ha escuchado decir a su cuñado. No es cierto. Pierden valor y el mercado de segunda mano está muy perro. Si tú quieres mantener precios ajustados, te vas a encontrar, si es que lo vendes, con 15 tíos muy cansinos que te van a pelear, porque esto es España y aquí somos de pelear ahí los precios como si fuera un zoco. Y poco más. Bueno, pues amigos, estas son las experiencias y si todo va bien hoy, espero hablaros del advenimiento, de la llegada del iPad Pro nuevo y de la venta de mi querido y flamante iPad y del Note 4, que también ahí lo tengo en venta, y se supone que hoy viene Fernando, mi comprador de Wallapop. Un saludo y hasta pronto.